veces yo vivo muriendo. La única persona de la que me puedo fiar siempre está detrás del cristal cuando me miro en el espejo. A veces un ángel que toca el cielo, otro hacia el diablo con piel de cordero, un rayo de dudas buscando su luna. A veces un puesto que mezcla su alma con tinta y gira empapado, a veces la escrita, un grito en el cielo buscando el silencio. A veces arrastrado, aguantando lo que hay que aguantar, volando con alas de espuma, con los dientes apretados, camelándome la luna detrás de la puerta de la soledad. A veces esconde las dudas, con los dientes apretados, caminándome la luna. A veces un ángel que ha tocado el cielo, otro hace el diablo con piel de cordero, un rayo de luna buscando su luna. A veces un tonto que mezcla su alma con tinta y gira empapado, a veces la grita, un grito en el cielo buscando el silencio. A veces arrastrado, aguantando lo que hay que aguantar, volando con alas de espuma, con los dientes apretados, caminándome a la luna detrás de la puerta de la soledad. A veces esconde las dudas, con los dientes apretados, caminándome la luna. Arrastrado, aguantando lo que hay que aguantar, volando con alas de espuma, con los dientes apretados, caminándome la luna. Detrás de la puerta de la soledad, a veces esconde las dudas.